Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org. Casi todos los domingos, esta vez un poco más pronto, pero normalmente de 20:30 a 21:30. Y por la noche les tocamos cristales, si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas. Buenas tardes, Araceli. Buenas. Estamos en el programa número 96 ya. Nos acercamos. Nos acercamos. No sé si empezaremos el año con el nuevo, con el 100, o lo... No nos dará tiempo. Ni de coña. Nos dará tiempo. No nos va a dar tiempo. Vamos descompensadas en todo que me has dado, ¿no? Porque hay que... Bueno, pues empezaremos el 2014 con el programa 100. Uh-huh. Queremos preparar un programa chachipirulia. Sí, será un programa especial y habrá sorpresas e invitados. Y estáis invitados todos también. Bueno, quien nos conoce. No pues vale sí, que hombre, venga hombre, la gente desconocida. No, invitados a que nos escuche. Ah. A quien nos escuche, ¿no? Imagínate. Pones un evento de SSP y se presenta aquí Toque Roquichichi. Lo pones esto abierto, para todo el mundo. O lo mismo no viene ni Peter tampoco, ni siquiera los amigos, pero bueno. Eso ya se sabe, que nunca se sabe. Y llegan tarde. Y llegan tarde, pues sí. Y nada, que venía yo por la calle, ahí con sintiendo misantropía pura con lo de la Navidad. Hordas y masas de gente atontada andando por la calle que tienes que ir esquivando. Me ha recordado mucho a la película de Land of the Dead, cuando lanzaban las flores al cielo, lo de que son fuegos artificiales y se quedaban todos los zombies como gilipollas mirando al cielo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Así que bueno, venía yo ahí un poco esquivando a lo de ver y bueno, ya estamos aquí. Un poco coñazo el temita ese de la Navidad, pero lo veía. Acércate un pelín del micro. Es que me han cambiado el micro, chavales. Entonces pues estoy un poco así como que... No, ahí está probando. Bien, está bien. Estoy bien. Sí. Es que con mi voz, esa que ya estaba conocéis. Estaba un poco lejos, entonces te lo he subido y se ha petado. Se ha petado, bueno. Pues no ya se puede subir tanto. Y bueno, y ya que hablamos de misantropía, he traído un especial de neofolk puro. De las últimas materiales, puro, sí. Dar siesta a muerte. Dar siesta a muerte, además, y además tirando hacia lo épico. Y con las últimas cositas que he adquirido, y bueno, hoy era el día. Hacía mucho que no traía nada de esto, y hoy dar siesta a piñón. Y empiezo ya sin más, ¿no? Claro. Pues venga, nos vamos a Austria. Allá corría ya el año 93. Y el señor Alvin Julius, de The Blue Ducks, su grupo paralelo, The Moonlight Hidden, y pues que muy bien, que muy bonito, que muy épico, ella con una voz prodigiosa, mucho mejor que su otra ella de The Blue Ducks, sin lugar a dudas, y bueno, pues estoy dándole aquí a piñón. Y digo, lo he traído. Digo, a lo mejor es un poco espeso el programa que voy a hacer, pero bueno, el darkfolk es así, el neofolk. Cuidado, que lo de darkfolk es un término que acuñamos aquí en España, que fuera es como que no está muy, muy visto, ¿no? Y he traído una canción, al igual que de Blue Dark, las canciones no tienen título, es Antilet, del disco Rest on Your Arms Reserve. Y vamos a escuchar el tema número 2. Bye. nos traes algo completamente diferente, como no, otra vez no nos hemos coordinado en absoluto. Pero bueno, viene al caso porque te traigo un especial navideño, que claro, yo creía que iba a ser tu canción la primera, iba a ser la mía de vinilo. Sí, hay que cambiarlo. Ya. No pasa nada. Y bueno, he traído un especial Navidad. Que vais a flipar. Especial Navidad y patrio, además. Sí, cambiando. Pues se llama... No sé si se me está oyendo. Navidades Radioactivas. El disco que he traído para este especial. Y salió, es un recopilatorio que sacó Dro en 1982. Y los grupos grabaron para este recopilatorio. Los grupos patrios, Made in Spain. Y bueno, los primeros son Aviador Dro. Bueno, pero que son los primeros que voy a poner y son los que abren el disco. Pero bueno, como se van a quedar mucho fuera, pues más o menos os digo para que veáis más o menos la onda. Pues TNT, Seguridad Social, Alphaville, Glutamato Yeye, Siniestro Total, Derribos Arias. Derribos Arias, siempre bien. Y muchos más, todos así. Y pues nada, vamos a ir a Aviador Dro con Nacimiento de la Industria. ¡Ja! Ni más ni menos. Ni más ni menos, el Nacimiento de la Industria, que viene a ser la Navidad. Ya te digo. Muy bien, eso es. Aviador de Uruguay. Muy bien. Y bueno, pues ya así, sin más dilación y más tontas, yo voy con un grupo que me pasa como, bueno, la típica frase esta de que decía Woody Allen, que cuando escucha a Wagner le dan ganas de invadir Polonia. Pues a mí me pasa con Blood Axis, que es el grupo que traigo ahora a continuación, que es una banda americana de neofolk, de la que soy muy fan. Es que claro, hablando de Nietzsche, de Wickerman y cómo no, iba a ser. Y encima una épica candemoriana, pues bueno, épica pura. Y además me hice hace poco con una reedición que sacó Tesco de 250 copias, que esto debía ser mío, debía ser mío. Y bueno, hablo de The Gospel of Humanity. Y vamos a escuchar una canción que también es muy bonita. Y nada, pues eso, para que penséis en batallas y todas esas cosas. Vamos a escuchar Rage One Forever. Of my hammer. Bueno, pues la lluvia. La lluvia, ¿no? Tintorindo, lindo. Te ha gustado, ¿eh? La peli. El dar siesta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya ves. Pues ahora ya. ¿Ahora qué pasa? Pues ya, si no, ya estamos aquí. Bueno, pues ha llegado el momento de nuestra sección. De cine. Sonora que se repite durante toda la película de la que vamos a hablar. No, apunta porque tenía también de quién era la, el que hacía la banda sonora. Sí, se llama Mary, no sé qué es. Ya, pero fan, no me acuerdo. Sabes que era un tío el que se encarga de la banda de la, sonora, que se lo encarga a otra tía que cante. Pero sí, no, la cantantista es una cantantista, vamos, ahora. Obviamente, pero que la banda sonora no sé. Y quién es. Nada, bueno, pues. De la que soy fan. Hablamos de Suspense, de 1961, de Innocence. De Innocence. No tiene nada que ver con Suspense. No tiene nada que ver con Suspense. Pero bueno. Película inglesa, de Jack Clayton, guión de Truman Capote y William Archibald. basada en la novela de Henry James, The Turn of the Screw. Harm. Otra vuelta de tuerca. Una de mis novelas de fantasmas prefer del mundo mundial. Y considerada la mejor adaptación. Sí, es una adaptación cojonuda. Bueno, aunque El Celo, que luego lo hablaremos, es una adaptación muy buena, menos que hay otras. Pero la del Celo de los... Es un remake. ¿De cuál? Estoy defendiendo un remake. Sí, ¿eh? Por una vez. Porque es muy fiel también al libro. También la veremos y hablaremos de él. Sí, sí, por supuesto. De los 90, con sale Lauren Bacall. Y bueno, pues es una película de terror, intriga, sobrenatural. Sobrenatural. Una película de las que la que está nombrada entre las mejores películas de terror, claro. Para mí sí. No, pero no es... O sea, tu opinión también vale, pero... Mi opinión no es porque estoy yo aquí y tengo un programa de pero radio. Pero está considerada una de las mejores, sí, entre las 10. O sea, sincero, siendo objetivo, ¿no? Entre las mejores, pues... Sí. Bueno, está nominada... En el 62 estuvo nominada en Cannes a la Palma de Oro. No lo ganó, pero bueno, estaba nominada también. Claro. Es importante. Y bueno, pues el argumento... Y Deborah Kerr, que es esa actriz famosa, que bueno, pues lo hace muy requete bien también. Sí, que aparte de eso, el papel protagonista muy... Ella todo el rato. Es muy dramático y bueno, las pasa putas constantemente. Aparte no está muy bien de la cabeza. Tiene cara siempre asustada. Y es que tampoco a ella le falta ahí algo. Hay algo en ella también que no conecta bien. Sí. Entonces eso junta el hambre con las ganas de comer. Bueno, pues esta es una estructriz que es contratada para hacerse cargo de la educación de dos niños huérfanos, que está encargado el tío que pasa de ellos. Es más, les llega, le dice que no contacte con él bajo ningún concepto. Sí, que se la suda todo. Que se la pela. No le mande nada. Bueno, viven en una apartada mansión que se llama la mansión Bly. Y bueno, ella pronto empieza a sospechar que los antiguos criados que murieron tiempo atrás ejercen todavía una perniciosa influencia en la vida de los niños. Y muy perniciosa, además. ¿Qué? Me pregunto yo qué, o sea, ¿cómo, qué clase de personas eran? Porque es que, mal. O sea, para seguir ahí dando por culo. Es que mueren de manera traumática, lógicamente. Sí. Tienen rollito entre ellos dos, un rollo un tanto turbio, interpretado eso por la novela sobre todo, ¿no? Que es la que he leído. Y un rollo muy chungo con los niños, sí, claro. Un rollo chungueras. Bueno, se supone que... Bueno, es que la versión que hemos visto nosotras, pero... Se refieren a los fantasmas como los otros. Y de ahí, Amenábar sacó los otros. Con cosas muy parecidas. Sí, de hecho... Y... Hay escenas de Nicole Kidman, la sí. clásica escena que sube arriba a la azotea... Sí. Y tal, pues sé que lógicamente está está basada en esto y luego, totalmente pues, sí. en lo que nombra a los fantasmas como los otros. Los otros. O sea, no es un remake esta ni no, nada. No, además yo soy súper fan de pero los está otros. Está basado, está basado. Me gustó mucho. Yo salí de la película del cine con. Por lo menos hay que destacar que influyó en claro. en él para hacer esa película. Sí, desde luego. No, está clarísimo. Ya te digo que el libro también es muy famoso, la novela, porque bueno, Henry James, dentro del género de fantasmas, no solamente otra vuelta de tuerca, son otros muchos otros, incluso relatos cortos que son geniales, que para darme miedo a mí, incluso estarlo leyendo y transmitirte el miedo, y todo de una manera como un rollo, aparte del fantasma, todo como algo muy psicológico, lo que te hace, y te hace incluso creértelo más, porque es un rollo como muy... Hombre, también es lo típico que utilizan una casa que te casa? Aísla, te aísla. Yo la quiero para mí también la casa. Sí, pero está muy aislada y tiene mucho terreno y entonces pues está aislada y de hecho ella tampoco puede pedir ayuda a nadie porque El tío le dijo, claro, que a él le dejara en paz, que se ocupara, que le iba a pagar y todo esto, pero que necesitaba que alguien se ocupara de ellos, pero que pasara, que ya está. O sea, como que se quita el marrón de los niños, pero bueno, eso, los niños están... aparte, como que también les encanta la casa y, sí, y los jardines, claro, y todo. Ella es institutriz y como tal traga con el tema, y como viene ella ya con unos cuantos problemicas, aparte con el padre y demás... Sí. Que viene con traumas era infantiles. Era predicador o algo así. Viene con trauma porque además era predicador de los chungos. Amén de otras cosas que se dejan entrever porque no deja nada claro en realidad. Pero tú date cuenta, ella cuando elige ese trabajo, del que al principio tampoco parece un poco duditativa, sí que es verdad que... Decía, tenía miedo a ver cómo eran los niños y tal. Pero porque... es que tú imagínate, es como una reclusión, o sea, porque sí. En un sitio así tú no te rodeas de gente, sí que van al pueblo, a la iglesia y tal, pero efectivamente, es un poco como meterte a monja y te va con una responsabilidad brutal, que es que te dejan a cargo de la educación y de todo, de esos dos niños, que al principio parecen de la aldea del Arce, sí, porque ellos la quieren desde el primer momento, no hay ningún rechazo hacia ella... Ni nada sí, no por es en el plan estilo. De, bueno, los niños estos cabrones están todo el día puteando, me tratan mal y tal, ¿no? Es como no. Súper amables, ¡ay, qué bien que hayas venido! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué todo! De la aldea del Arce. La niña, pues ya te digo, nada más verla, la coge de la mano y ¡vamos, vamos! Ya quiere. De hecho, el niño se cree que va a ser como problemático porque todavía no le conoce y le han echado. Le han echado del colegio. Le han echado por colegio, algo será. Por algo será. ¿Mm? Porque ella desde el primer momento tiene una fe ciega por ellos. Por mala influencia, que influenciaba a otros niños. Que se influenciaba. Y además haciendo cosas que no son de niño, que es lo que hemos también hablado, que el niño es como un pequeño señor. Sí. Que tiene como una malicia. El actor, el niño, candemorianísimo, lo hace cojonudamente bien, porque con los niños, lo que hemos dicho muchas veces, es jugarse a una carta, lo de los niños en las películas. Y claro, el niño es como un pequeño señor que a veces la deja a ella con las patas vueltas. O sea, sí. la deja como perdona. De hecho, bueno, al principio todo eso le echa como piropos todo el rato. Y tal. Y ella se queda un poco flipada en plan... Sí, ella también es un poco ahí como que no se la ve que tenga una vida... No sabe muy moderna, digo, por decirlo de alguna manera, ni bueno, que haya ligado mucho. Dices que es de la época victoriana y tal. Hombre, que sí, no. Claro, por y supuesto. En Inglaterra. Es en plan, claro, lógicamente. Pero que no se la vea a la tía como que haya tenido. Vamos, quizá no ha tenido novio en su puta vida, que se queda. Y entonces incluso ella se llega a ruborizar con. Sí, sí, se ruboriza. Molford, la que se lía allí en la casa, porque. Pues que además parece una casa como eso, tan grande, de esto que nunca dejas de conocer sitios, ¿no? Habitaciones cerradas, tal... Mucho misterio, nadie le habla claramente de lo que pasó allí anteriormente. Ella ya llega un momento en el que pierde los papeles de una manera soberana y hace perder los papeles a tu perro pichichi también en la casa. Luego entonces se monta una atmósfera de locura colectiva que es lo que más mola. Y las apariciones, ¿eh? Sí. Las apariciones son guapas. Hay una de una ventana también que... La de la ventana, a mí la que más me gusta es la de la niña, la de ella entre las espigas. Sí. Que de repente está ahí, quieta, vestida de negro, y que sí, que tú regaña a la niña, sigue, porque yo sigo aquí, y que no me voy, que aquí estoy mirando. Uh-huh. Esa es una genialidad, esa escena me encanta a mí. Bueno, y el estar por una casa, que también cruzas un pasillo y de repente ves como algo ahí... Alguien pasar y dice, pero joder, ¿quién? Claro, por eso al principio ella dice, pero a ver, ¿quién estamos aquí? Claro. ¿Quién estamos aquí? Estamos la criada, la otra criada, el marido de no sé quién, de una criada o algo así. Y dice, sí, ya no hay nadie más. No hay nadie más. Y bueno, además no tiene acceso, digamos que está aislada. Entonces ella, al principio, cuando empieza... A ver, estas apariciones, lógicamente se cree que es una persona que está por allí. Claro. Y... Pero que luego a lo mejor no es una persona. Porque ve a uno, también ve a uno en la azotea esa. Claro. Dice que lo he visto y el otro anda. Se lo está imaginando. Y todo el rato hablan. Claro, es que lo traducen. Como nosotras lo hemos visto en portugués. Qué bonito. Pues, bueno, no en portugués, en subtítulos. No era doblado. No era doblado, no, era con subtítulos y... en portugués. ¿Qué decían? Bobadas, como bobadas, pero babobadas. era en portugués. País, pero te enteras, claro. Sí, que era como tonterías, ¿no? Venga, sí. Que imaginaciones, tonterías, todo el rato como dicen eso, venga, que ya, que son las cosas de pero los es que hasta chavales. Los mismos niños, cuando les intenta hacer hablar, en realidad es como, oye, perdona, estás flipando, no sé de qué me hablas, ¿no? Sí, sí, los niños... Son los primeros que dicen, no, perdona, es que están muertos. Claro, claro. Que no lo flipes. Que no lo flipes. Y también no. Un rollo de que, sobre todo la niña, en plan, no quiero imaginar o no quiero... sé lo que son imaginaciones todo el rato. En el remake del Celo, en la de los 90, sí que deja ver más un rollo incluso entre ellos dos. Entre los dos niños, también como, a ver, perdona, o sea, que sois hermanitos, que tanto cogerse de la mano y tanto besito, incluso se deja ver alguna escena un poco de jugar a los médicos, ya. Que ella se queda muy, muy traumada. Bueno, en esta no es tanto, esta es lo 65, que pasa es que hay una complicidad demasiado excesiva entre los hermanos, que ella también se mosquea y los ve cuchichear y reírse y ya empieza, y esto ya están aquí. Ya están ahí confabulando que saben mucho esto. Saben mucho. O sea, que en realidad pues no son inocentes los chiquillos. No son inocentes, saben latín. Claro, y saben más que... Y entonces pues es el mosqueo, ¿no? De que claro. Están confabulando ahí delante claro. De tus narices. Unos críos que crees que... Y son como que tienen más información y saben más que tú. Más que tú de la vida. Que cuando tú vas... El niño ha vuelto 20 veces. Antes, el niño, sobre todo, ha vuelto 20 veces. Porque la niña se la ve un poco más manipulable y todo, sobre todo cambia el comportamiento en cuanto que viene Miles, que es el hermano, sí. ¿No? Lo potencia. Pero claro, la chiquilla también ha ido y ha vuelto por lo menos 5. Sí, sí, sí. Bueno, además, ella también... No sé, tiene el rollo de que la tiene todo. La niña también controla a la piba, a la institutriz, o sea, comprende que sabe que duerme mal y todo, que vaya claro. A su habitación a ver. La otra está ahí como dando vueltas en la cama y ella. La otra tiene también unas pesadillas y un tal, que ya venía de ello antes de llegar a la casa. Y entonces, pues claro. Pues ahí se le incrementa todo. Ahí ya, vamos, no le hace bien el campo ni ese paisaje tan bonito, a ella no le hace bien en absoluto. No. Y nada, pues no sé. ¿Podemos el trailer? El trailer. Venga. There has never been a ghost story created especially for the adult moviegoer until The Innocents. Do they ever return to possess a living? 20th Century Fox, which presented Deborah Carr in Heaven Knows Mr. Allison, and such outstanding motion picture immortals as Snake Pit, Gentleman's Agreement, and Peyton Place, now gives you The Innocents. Based on the Henry James chiller of macabre evil. Brilliantly adapted for the screen by William Archibald and Truman Capote. Do they ever return to possess the living? The Innocents, produced and directed by Jack Clayton, the man who directed Room at the Top, turned into fearful reality by the magnificent performance of Miss Deborah Carr, with Michael Redgrave as the uncle, co-starring Peter Wingard, Megs Jenkins. I saw him staring. Who, miss? The same man, the man on the tower. The tower? But now, just now, he was staring past me into the house as if he were hunting someone. Oh, what's he like, miss? Oh, he had dark, curling hair and the hardest, the coldest eyes. Is he... Would you say he was very handsome? Oh, yes, yes, handsome, handsome and obscene. Do they ever return to possess a living? And when did you first see and hear of such things? Why, I made them up. Shall I tell you who taught them to you? I won't ever again, I promise. Shall I tell you who taught you? The things you've done, the things you've said? Shall I tell you his name? Perhaps the most controversial concept in human relationships ever presented on the screen. With one of the world's great stars, from the man who directed Room at the Top, a new and adult motion picture experience. Mom! Mom! Do they ever return to possess the living? Los gritos del tráiler ya dicen mucho, ¿eh? Sí. Así que... Se grita bastante. La niña es una scream queen también, ¿eh? Pero vamos, totalmente. Ay, en fin, pues nada, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿O? Podemos seguir, si quieres, con la musiquita. Vale. Pues nada, que eso, que nos ha gustado la peli. A pesar de que yo la he visto ahí de una manera tal, la volveré a ver porque... Lo de verlo en portugués... Como vamos a ver el celo, de todas maneras, sí, que nos la va a pasar Barsen, claro. Pues mira, de lujo, ¿sabes? Pues sí. Porque esa, además, es muy curiosa. Está muy bien. Y bueno, pues seguimos con la music. Sí, y un momentito. No, es el... No, es el... Ahora me toca a mí. Ah, que te toca a ti, es verdad. Hostia, me quería colar, eso lo coloco yo, tú no te preocupes. Pues seguimos con las Navidades Radioactivas y... Radioactivita. Y ahora la siguiente canción pues va a ser para Marijose. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, a que adivino qué grupo es! ¡Viva, claro, viva! Claro. Bueno, pues son de Ribosarias y... Poch. Como, a ver, de antes tampoco he dicho nada, ya había dado drop porque no iba a decir, claro, nada. Es que... Y de Ribosarias pues ya los ha traído Marijose y tal... Y no hace falta decir nada. Simplemente una palabra, poch, y ya está. Y, bueno, creo que vino algo en el disco de que esta canción se grabó aparte. Porque todas se grabaron para el mismo, o sea, en el mismo estudio y tal. Grabado en Estudios Colores durante el último trimestre de 1982. De Ribosarias por cortesía de Grabaciones Accidentales. Es una producción de Dro y, o sea, es como que se grabó, la cedió, es la única que pone que está grabada, que está cedida por Grabaciones Accidentales porque lo debió grabar para eso y luego la han metido en el recopilatorio. Sí. Y los demás lo grabaron todo para sacar esto. En exclusivo. Y bueno, la canción... Se llama Estrella, Sol y Luna. Oh. Y es... Vale. Sí, pues sé cuál es, la he oído. Jotar. Así yay, que... muchas gracias. Vamos a ir a De Ribosarias. Creo ha pasado nada. Muy, muy bonita los alaridos de Poch. Siempre son bien. Y bueno, pues yo vuelvo con la épica. ¿Este? No. Ah. Es el que tienes ahí preparado. Vale. Ahora vamos a hablar de un grupo que ellos mismos se denominan como un grupo de pop nihilista suicida, pero vamos, o sea, de folk. Lo que pasa es que, claro, pues... Nihilista suicida. Pop nihilista suicida, eso me ha encantado. Y bueno, es un proyecto personal que luego se amplía, pero bueno, son tenoneros en algunos conciertos, como ha sido, por ejemplo, el de Londres de Death in June. Hablo de Spiritual Front. Y... ¿qué es lo que llevo? Pues que han sacado un nuevo disco y digo, bueno, pues voy a traer, aprovechando la coyuntura, voy a traer una cancioncica. El disco se llama Black Hearts in Black Suites. Y bueno, pues son lentas. Y he estado eligiendo y la que más me hubiera gustado, a lo mejor no la he traído por ser excesivamente, prácticamente rozando la música clásica. Y vamos a escuchar otra que a lo mejor también lo es, pero no tanto como las demás. Y bueno, pues sin más dilación, Spiritual Front, No Forgiveness. Survive, destroy ourselves for not loving anymore. Will you make my pain revive by feeding with your smile, with a light to make you come back? Do you want me as a man? You want me as a girl? Then I deceive myself. Let everything remain the same. Let all my work be blamed. My name means shame. I have been deceived by your kindest flattering by your vague promise and desire. Adore the vice you had eyes, deceived easily, and make my heart of stone a resonation. I remain emotionless, cut my throat while I face agony. Deceive myself to serve you again. Even if you are disgusted by me, your life is worth more than mine. How could you love me? Let me be for you. Oh, let everything remain the same. forget yourself or let everything remain the same. There's no forgiveness if you can't renegade yourself or let everything remain the same. There's no forgiveness. Molt ric. T'ha gustat també? No, este es demasiado. Me ha molado más lo otro porque era más. Claro, es más épico. Claro, es más épico. Es este lo que es yo digo más... de invadir Polonia. Esto es más claro. de otra manera, claro. Claro. No me voy a invadir. Con esto no voy a invadir nada. Bueno, el siguiente grupo del recopilatorio también creo que ha sonado ya aquí. Son los iniciados. Aquel proyecto de Aviador Dro, formado en el 81, con identidades desconocidas, porque iban enmascarados, pero se sabía que era un proyecto de Aviador Dro. Pero esas cosas siempre son bien. Sí. O sea, ese tipo de parafernalias es como lo de Aviador Dro, siempre me ha molado la parafernalia que llevan. Claro. Es así, y además el rollo pionero este del industrial en España, que muy, muy bien, muy bien. Y claro, estos son más rarunos que Aviador Dro, tienen canción muy pop, y estos pues son más rarunos. Vamos a ir una canción que se llama terrorífica. Quería decir que es una canción muy terroríficamente navideña o invernal, que se llama El abominable hombre de la nieve. Hoy, de nieve. Hoy. Y te imaginas al este de nieve con gorrito. A tu al Yeti. Claro, yo estaba ya pensando. Pero este era en el hombre de nieve. Es el hombre de nieve. O sea, es como un no de las nieves. Es como un hombre de nieve, un muñeco de nieve que cobra vida, ¿no? Sí, que. De eso hay una película de mierda. Creo que es un cuento, de Navidad, sí. Así como clásico, sí. El de que se transforma el muñeco que de sale Andy McDowell, que esa es la de los novios y yo, pero que es el mismo. Pero tío. Yo me imagino uno terrorífico, con sangre en la boca, así que pero se come gente. Pero para hacer un ser así terrorífico, lo más normal es que te haga risa. Claro, o sea, para hacerlo terrorífico en realidad, joder, muy con chungo. Su zanahoria. A mí me hace gracia es que lo del Scarecrow Man. Del hombre de paja y tal, y la mayoría de las veces me parto la polla, pero no tengo credibilidad ninguna, pero un hombre de nieve menos todavía. Bueno, parece que tenemos ruiditos extraños que aquí. Sí. Que a lo mejor subo. Y no es Lara haciendo así. No, es verdad. Entonces en este solo hay. ¡Bum! Con percusión. Fue un programa con percusión. Pues hay gente ahí. Sí, tenemos gente por aquí alrededor que no saben lo que estamos haciendo aquí, pero bueno. En fin. El Pilarín. Pues eso, vamos a escuchar a los iniciados y su abominable hombre de nieve. Thank you. jardín oscuro que de noche el hombre de nieve andaba y buscaba entre los niños aquellos a los que amaba. Incluso pasó el invierno, incluso pasó el verano. El hombre de nieve busca a los que fueron sus amos. Él nunca se derretía, la nieve no se fundía y nadie se le acercaba y todos huían. Hijos de estos hombres pronto se hicieron mayores y en una noche muy fría entre la aurora y el viento ya viejos los niños vieron al hombre de nieve en sus lechos. Nunca se derretía, la nieve no se fundía y nadie se le acercaba y una genialidad, ¿eh? Completamente delirante. Delirante hasta el punto de lo que te comentaba, puede ser de ponerla una y otra vez y terminar volviendo loco a alguien, ¿eh? Sí, ya ves. Radiante. Bueno, pues ahora. No sé si lo harían así, pero parece como que han utilizado un muñecajo de Papá Noel de esos que sale la musiquita esa. Constantemente, sí. Y non-stop. Delirante. Pues yo voy con el último grupo que he traído, que lógicamente, lógicamente he traído a The Thin Youth. ¿Por qué? Porque el sábado que viene me voy a Barcelona a verles en directo y es mi grupo preferido, así que pues lógicamente tendrían que venir, el grupo cumbre de este programa que he hecho de cositas mías de neofolk. Y bueno, pues he traído un 7 pulgadas, que ha sido de las últimas cosas que me he hecho con ellas, que es de Peaceful of Snow, lo ha sacado Extremo Occidente, es un 7 pulgadas en color purple, muy, very bonito. Y entonces, pues vamos a escuchar la canción de Maverick Chamber, pero la versión Totem Pop, que es acústica y que es muy, muy rebonica, y que, bueno, pues decir que el sello Extremo Occidente es una maravilla, como lo presenta todo de bonico, y comprar un disco que te viene con postalitas y con, es una maravilla, siempre hace feliz, y más pues de un grupo como tan maravilloso y absolutamente genial como son The Thin Youth. Pues vamos a escucharla. Muy bien. Of our past, the sentences and the fears that last, we have lost another blossom to the snow, where our bridges burn and glow. We were the great ghosts in our pariah state, old gods on new streets, outlook bleak, the twilight gold and grey in the peaceful snow. In the peaceful snow, as my father knows, I will go. disapproval came to play. Stateless middle age still feral, unhappily decayed. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. Stigmata's haunted Alex seasons and the thinking man's lie. In the European experience, never free to confide. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. Passion enraged is a trick of the trade. Passion enraged, such a trick of the trade. But here in the maverick chamber, disapproval came to play. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. Stigmata's halted Alex seasons, and the thinking men confide. For the European experience, never free to survive. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. But here in the maverick chamber, disapproval came to play. Passion enraged is a trick of the trade. Passion enraged, such a trick of the trade. Passion enraged is a trick of the trade. Passion enraged, such a trick of the trade. But here in the maverick chamber, disapproval came to play. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. Here in the maverick chamber, disapproval came to play. Bueno, si quieres contar algún concierto o algo así. No, además lo único, lo próximo que tengo en vista es lo que acabo de comentar, lo del concierto de Zinyul. Y a la vista no tengo ninguna. Sí, para el año que viene. Pero bueno, es que queda mucho, mejor, es absurdo sí. Decirlo. No, dilo mejor, porque pero espérate, el año que viene. Es que me acuerdo. Hay unos cuantos el año que viene, pero no me acuerdo ahora. Pero no te ibas a decir. Bueno, yo voy a ir a un concierto porque ya que es mi día libre y nunca puedo ir, pues voy a ver a Kurt Baker, que es así de power pop y eso, y ya os diré qué tal. ¿Ha echado unos bailecicos? Sí, o sea, no le controlo, o sea, vendo su disco. El año pasado el tío es un enamorado de Madrid, se viene a vivir aquí. Ah, muy bien. Es como un Paul Collins, que el Paul Collins hizo lo mismo. Uh-huh. Y que estuvo aquí viviendo bastante tiempo, pues sí. Este igual, flipado. Y el tío, pues, vino al Coco. Sí. Bueno, fue este año, no el año pasado, pero no me acuerdo cuándo. Y eso me dijo Fer, el camarero. Ah, pues mira, está el Club Baker. Y yo subo y el tío me saluda, pero es que saludaba a todo el mundo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Desalado. Sí, sí. Y es que, claro, yo digo, coño, me suena. Y es que, claro, yo tengo la portada del disco suyo, que parece como un antiguo. Sí. Porque tiene los pelos se así. Un antiguo, o sea, sale ahí como... Sí, ¿70 sí, 70, sí. Y, no, ahora ya se ha cortado el pelo. Esa pelirroja un poco así... ¿De dónde es? De Estados Unidos. Ah, joder. Y está pero enamorado no sé de Madrid. Exactamente, sí. No sé exactamente de dónde, pero ¿qué es eso? Que se viene a vivir. Bueno, estaba de gira por aquí varios días y... Ah, que no fue hace mucho lo de... Ya. Cuando vino él, ¿sabes? Pero... Yo me preparé lo de los conciertos, pero no me acuerdo ni de sala ni de fechas y para el próximo día me lo preparo. Y a ver qué tal está este concierto. Ya diré algo, si me mola mucho, si tal, bueno... Si hay que destacar o no hay que destacar. Por supuesto, también el post, el pre y el post, ¿no? Vienen a tocar tal y luego vas y dices, no, no que voy a ir hoy que... Claro. Por eso, pues aprovechar y que Santi está currando y eso y... Muy bien. Y no acabará muy tarde y por eso hemos empezado también el programa un poco más pronto. ¿Y qué plan más genial para un domingo? Sí. Acabarlo así. Aunque estoy un poco muerta. Bueno, hay que hacer por vivir siempre, ya lo dirás claro. Luego. O sea, al fin y al cabo... Ya ves. Bueno... ya llegamos a la recta final y bueno, pues, para el final he dejado a Siniestro Total. Por supuesto, como debe de es ser. Es como el final, ¿no? O sea, y Siniestro Total, que grabó también para este recopilatorio navideño, a Funfun. Un descojón, claro, o sea, como debe de ser. Así que... Vamos a dejaros con este tema navideño a fun fun a fun fan y bueno, pues que os sea leve las navidades que sí, ya porque es. Ya es y no nos vemos ya hasta pasada Navidad porque la semana que viene no vamos a tener programa porque yo no me encuentro aquí en los madriles y yo ensayo también, así que sí, guay, me viene estupendo. Nos ha venido, mira, sincronización. Sí, señor. Así que nosotros vamos a tocar. ¡Ah, claro! ¡Joder! Es que sí, porque hay en Rock Palace un... como un festivalillo de grupos del Rock Palace. Igual que la otra vez se hizo como lo del Apocalipsis Maya, que sí. Tocaban un huevo de grupos. Ahora creo que no van a ser tanto, que serán como 7 o así. Uh-huh. Un cuarto de hora cada grupo que paga. Y de grupos que ensayan en Rock Palace. Ahí estaremos. Más o menos del mismo rollo. Entonces... Es que ahora mismo no sé bien lo que está confirmado porque no está hecho ni el cartel ni nada. Pues nosotros vamos a tocar como los sudamericanos, no como los americanos, por falta de un miembro. De un miembro, ¿no? Pero bueno, había que tocar porque es que si no lo sí. Estábamos dejando demasiado. Nada, ya tocaba. Así que... Ay, yo quiero decir, aparte que me ha traído a hacer un regalito que me gusta mucho. Vale, espera, que es el día no lo he dicho, el día de los inocentes. El día de los inocentes. El día 28, sábado 28. Y sábado. En Rock Palace, así que ahí os esperamos. No sé si valdrá 5 euros o 0 euros, pues que sea gratis también, no lo sé. Pero en todo caso va a ser muy barato, no va a pasar de los 5 euros. Y muy divertido. Sí. Esos conciertos son divertidos. Y es eso... Ves a 6 o 7 grupos, o sea que está de puta madre. Te sale mejor que estar en tu casa gastando calefacción. Efectivamente, mira, algo se ha revelado por ahí. Pitas. Y yo comentaba que me he hecho un regalo muy bonito de Araceli navideño. ¿Cómo se llama exactamente ese artículo? Ay, ese Tremontopper.